Si querés escuchar lo que muchos no se atreven a decir y lo que otros prefieren olvidar, no muevas el dial. Ya comienza Tengo una idea. Con la conducción de Carlos Morquio y Nicolás Rosales. Tengo una idea, un programa políticamente incorrecto. Supongo que tú y yo nos encontraremos, que tal vez ni nos demos cuenta, tal vez suceda sin prisa y sin viento en algún lugar de allí. Muy buenas noches, amigos de Tengo una idea. Bienvenidos a un nuevo programa. Saludo a mis compañeros. A Carlos Morquio, el conductor. ¿Cómo te va, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Buenas noches, amigos. Hola, Gaby. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches a todos. Saludamos a nuestro operador de esta noche, el señor Manu Rivas, y damos nuestros medios de comunicación. Si nos quieren enviar un email, pueden hacerlo a tengo-una-idea@yahoo.com.ar. Si quieren comunicarse a través de la red social Facebook, ponen allí en el buscador Tengo una idea por Radiográfica. Y también si quieren comunicarse a la radio, estando al aire, pueden hacerlo al teléfono, Carlos, que nunca me lo acuerdo. 41-16-28-48. Aprovechamos para saludar a la gente amiga del CFP 24 de Flores, porque Tengo una idea, sale allí al aire por elaprendizmedios.com.ar. Los días miércoles. Y este es nuestro programa 370, digámoslo, del Tengo una idea original, el verdadero, el no trucho. Y es que tiene 7 años. Que ya tiene 8. Ya es un niño grande. Claro, porque eso es la trayectoria, ¿no? Claro, hay otros bebés por allí que andan. Sí, recién nacidos. Un bebé, mejor dicho. Y por último, le damos la página de internet. Sí. www.radiografica.org.ar. Estás escuchando Tengo una idea. Compañeros, vamos con el picadito de noticias de la ciudad. Comienzo con un recorte en las escuelas. El ministro de Educación porteño, Esteban Bullrich, concurrió a la legislatura a defender el presupuesto educativo que gremios docentes, ONG y opositores consideraron a la baja, con recortes en la construcción de escuelas y en las becas estudiantiles. En el sistema de inscripción en línea reconozco errores, había zonas grises, admitió Bullrich, refiriéndose al desastre de la inscripción del año pasado. Y la gente del gremio UTCTERA le señaló que para el 2015 solo contempla 900 vacantes de las 9.000 que necesita la educación inicial. El propio ministerio reconoció como faltantes 4.500. Y Bullrich reconoció que no va a poder solucionar el problema de las vacantes. Según un estudio del equipo de Aníbal Ibarra, el presupuesto educativo viene perdiendo participación en el total del presupuesto. En el 2005, la inversión educativa era del 27,57%. Y en el 2015, apenas se prevé un 20,57%. O sea que casi 8 puntos bajó. Sin embargo, Bullrich dice que la gestión de él ha invertido más de 2.432 millones de pesos en infraestructura escolar, que nos permitió construir 49 escuelas, de las cuales 30 se encuentran en la zona sur de la ciudad. De esas 50 escuelas, la multisectorial por la educación pública indicó que 3 no existen, 7 las hizo el Estado Nacional y otras 14 vienen de gestiones anteriores. Solo 3 de las relevadas funcionaban sin problemas. Suena raro porque, ¿se acuerdan de el proyecto ese de las aulas containers? Sí. En algunos sectores funcionó, no sé ahora cómo estará eso, pero los números no cierran. Y nosotros tenemos un hecho concreto, Nico, Gaby, en el CFP 24, el Centro de Formación Profesional número 24, ante la legislatura, Bullrich dio como inaugurado el edificio y todavía no se habían demolido las casas viejas. De allí que hubo una movida en el CFP, salieron todos a la calle vestidos de fantasmas amarillos, porque claro, era el edificio fantasma, claro. No estaba. Bueno, gracias a esa movida el edificio se construyó. Por supuesto, ahora con muchas falencias que parece que las están corrigiendo. Pero también la empresa desapareció y... Y hay que estar atento. Y no es que hay una fluidez en la cuestión estatal y cumplimiento de con las empresas contratadas. Hubo otro corte de calles al respecto. Sí. Una noticia de aquí del barrio. Hace algunos programas, Carlos, Gaby, oyentes, hablábamos de el proyecto por embellecer la calle Necochea en el barrio de La Boca. La vieja calle de las cantinas, sí, es verdad. Y lo que quiero destacar es la contradicción que tiene, digamos, la inversión tanto del Estado como privada en un barrio con tantos problemas habitacionales como La Boca, porque el viernes pasado hubo un nuevo desalojo en La Boca, a 15 familias las han dejado en la calle. Alrededor de 80 personas que habitaban el edificio de la calle Brasil 440, a metros del Parque Lezama, fueron desalojados ayer, digamos el viernes, en un violento operativo encabezado por la Policía Metropolitana. La Fuerza de Seguridad porteña ingresó a las habitaciones rompiendo las puertas y empujó a escaleras abajo a varios de los ocupantes, según denunciaron los propios residentes. Y las declaraciones, la verdad que son bastante dolorosas, porque hace varios años que todos vivimos acá, yo estoy con mi mujer y sus dos hijas, y aunque empezamos alquilando una piecita, la terminamos comprando, dijo un ocupante, César, uno de los desalojados. Esto es información de Telam. Esto es grave también porque, digamos, la gente empieza alquilando un lugar y después lo termina comprando con toda la ilusión y, bueno, han sido desalojados. Otra declaración, la situación es muy injusta porque no nos avisaron del desalojo, no tuvimos tiempo de buscar otro lado y, sin embargo, el restaurante de planta baja no lo tocaron ni le dijeron nada a pesar de formar parte del mismo inmueble, cuestionaron los ocupantes. Qué raro, ¿no? Daniela, una joven de 19 años, embarazada de 3 meses, que vivía allí con su pareja de 20 años, dijo: esa noche, por el viernes, la vamos a pasar en la de una amiga mía, pero mañana no sé dónde vamos a ir, porque la plata que teníamos la usábamos para comprar la pieza. La gente del gobierno porteño, que vino a ver cómo nos desalojaban, no nos dio ninguna solución, manifestó esta chica, esta joven de 19 años. Una noticia triste para el barrio, pero que en el último tiempo se viene dando, donde hay edificios antiguos, donde la gente es desalojada. Yo tengo... Tengo otra que tiene que ver con desalojo también, es con estas políticas donde se denuncian negocios inmobiliarios detrás, y es el espacio cultural Pompeya, donde funciona Pañuelos en la Rebeldía, un colectivo feminista del cual pertenece Claudia Corol. Corre riesgo de ser desalojado, es un espacio que nació en 2001-2002 como consecuencia de las luchas sociales, y era, en su momento fue un espacio abandonado, y en estos 15 años se fue construyendo un colectivo de educación popular. El espacio es abierto al barrio, convergen distintas organizaciones barriales y movimientos sociales. Hoy se pretende rematar judicialmente y desalojar a través del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo comercial número 1, a cargo del doctor Alberto Alemán, Secretaría número 1, a cargo del doctor Mariano Conde. Avanza en la decisión de rematar judicialmente el espacio cultural Pompeya, lo que abre las puertas para el desalojo posterior. Esto, lo que hay detrás de este accionar, es un pedido del principal acreedor hipotecario, que es el Banco de la Provincia de Buenos Aires. La decisión del juzgado se enmarca en el crecimiento de la especulación inmobiliaria y financiera, dice el documento que emitió Pañuelos en Rebeldía. En este espacio funciona la Asamblea Barrial Pompeya, Traful, la Comisión por la Memoria de los Desaparecidos, Pompeya no Olvida, la Biblioteca Popular, que lleva el nombre de una educadora detenida desaparecida del barrio, Rosa Lamorte, y además está habitado por una familia con tres niños menores de edad, uno de los cuales sufre una discapacidad. Han recibido la solidaridad de muchas organizaciones y han recibido también la propuesta de legisladores de promover este espacio como de interés cultural, como estrategia para impedir, frenar este desalojo. Hay una convocatoria para mañana 5 y 6 de noviembre, mañana 5 de 10 a 12 horas, van a dar clases abiertas porque es una de las actividades que se realizan ahí. Y es el horario en el que el juez indica la visita de posibles interesados en alquilar el inmueble. El 6 va a haber a las 11 horas una conferencia de prensa. Bueno, hay muchos colectivos y organizaciones sociales que apoyan. Nombro a la colectiva feminista Las Bartolinas porque de ahí pertenece y es militante Caro Reynoso, que nosotros la entrevistamos como la documentalista de Yo Aborto, Tú Abortas, Todes Callamos. Recuerdo. Pero quizás esto se solucione porque parece que el gobierno de la ciudad, no parece, concretamente, aumentó el tope para hacer contrataciones directas, o sea, sin un proceso licitatorio. Esto lo llevó a 2 millones de pesos. Y el de licitaciones privadas, que es lo contrario de una licitación pública, a 3 millones. Este tope está muy por encima del de otras provincias. El límite más alto lo tenía hasta ahora la provincia de Buenos Aires, con 875 mil pesos. Incluso el gobierno nacional tiene un tope 10 veces menor que el porteño, con 200 mil pesos, según una comparación que elaboró la comunera Julieta Costa Díaz. Y esto le permitió al gobierno porteño hacer contrataciones sin licitación pública por montos que incluso superaron los 3 millones de pesos. Que quede entre amigos. ¿No? Claro. Sí, y el argumento para este aumento es la evolución o reglamentaciones. La evolución registrada en los precios de la construcción para la realización de obras. Y los montos establecidos no se corresponden, dice ellos, con la realidad económica actual, habiendo quedado desactualizados. Pero no dan más datos, ni citan fuentes económicas para apoyar este argumento. Carlos, ¿cuántas veces asfaltaron? Bueno, nos corremos de barrio, ¿no? Pero es una realidad de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuántas veces asfaltaron directorio en el último año? Sí, sí, es increíble. Bueno, yo recorro en bicicleta y cada 2x3 veo que se reasfalta calles sanas. Claro, y sí. En el microcentro, yo que lo camino bastante por los diferentes laburos, bueno, se ha priorizado, digamos, al peatón, entonces se han hecho que haya con prioridad peatonal, sí. Y bueno, la han puesto como empedrados, así bastante modernas, bien a la europea, con como unos mojones, digamos, que al principio eran unas bolas metálicas, plateadas, uh-huh. Y ahora las rompieron y están poniendo unas negras. O sea, lo que ponen, lo rompen y ponen otra cosa en el transcurso. ¿Cuántos negocios sí. y bueno, hay pero está bien, eso da trabajo a los proveedores de bolas. Claro, que claro. No son boludos, precisamente. Tengo una cortita y buena, bueno, la de la Escuela sí. Fuente Alba, que nosotros ya la hablamos, sí. Que iniciaron las obras. Y bueno, son 7 años ya de la muerte de Carlos Fuente Alba y fue dedicado en honor a él y la lucha que llevaron adelante vecinos y organizaciones para reclamar este edificio como escuela, sobre todo en el marco de la problemática de la escuela pública. Bueno, está ubicada en Manuel García 370 del barrio de Parque Patricio, ya la hemos nombrado varias veces aquí, y el miércoles, mañana 5 a las 18 horas en la escuela va a haber una convocatoria para no solo para celebrar, sino para hacer un balance, reflexionar y proyectar juntos lo que sigue en la lucha por la educación pública, que sigue siendo vaciada, dice el documento y la llamada convocatoria de la Asamblea de Vecinos y la comunidad educativa, que sigue siendo vaciada y golpeada por el neoliberalismo de Macri. Bueno, yo no tengo una noticia tan buena respecto a escuelas. La noticia es de la Escuela Normal Superior número 7, José María Torres, que está ubicada en la avenida Corrientes 4261 en el barrio de Almagro. Esta institución alberga casi 2.500 estudiantes de tres escuelas, la normal número 7, la escuela de comercio número 8, Patricias Argentinas, y la escuela comercial número 25, Santiago de Liniers, que funcionan en distintos turnos a lo largo del día. A primera vista, el edificio luce espacioso porque lo han remodelado, con 5 pisos, más de 30 aulas y numerosas facilidades, como un jardín de infantes, 2 laboratorios y una biblioteca. Pero, sin embargo, no hace falta detenerse demasiado por los pasillos para encontrar fallas. Los techos en el primer piso no tienen paneles y dejan los cables de la instalación eléctrica al descubierto, colgando apenas unos centímetros por encima de las cabezas de los alumnos. Algunas paredes presentan rajaduras y los registros de control de las mangueras antiincendio dan cuenta de que la última revisión se hizo en septiembre del año pasado. Docentes y alumnos aseguran que además las puertas se caen y que existen problemas de humedad y filtraciones. La escuela data de 1910 y presenta un sector histórico con entrada por Corrientes y uno nuevo al que se accede por la calle Humahuaca. Ambos sectores presentan problemas estructurales que dificultan la cursada y ponen en peligro a los estudiantes. La puerta de entrada de Humahuaca se cayó 2 veces. Pablo Cesaroni, delegado de la cooperadora escolar de la Comuna 5, comenta que los baños están sin mantenimiento y existen problemas con los sistemas de luminaria, calefacción y de suministro de agua, que están mal instalados y no dan abasto para alimentar todo el edificio. Denuncian que Plan de Obras, Sociedad Anónima, la empresa encargada del mantenimiento de las escuelas en la comuna, no responde a estos problemas. Faltan sillas y mesas y los pizarrones son un desastre. Tienen rayaduras y no se pueden leer. Los pupitres están destrozados y cuando escribís la base se te viene encima. Esto lo relató la alumna Carolina Imbrosiano, que es estudiante de la escuela normal número 7. Y la alumna remarca que esta situación muchas veces causó que las clases en algunos cursos se suspendieran. Ella misma, Carolina, una vez quedó encerrada en un aula luego de una puerta, que una puerta se zafara. Y esto viene a cuento también por lo que les conté del edificio nuevo del CFP 24, que lo entregaron, pero sin la final de obra, la empresa se fugó y, por ejemplo, en electricidad quedó colgada de un cable al edificio viejo. Por lo tanto, el ascensor no se puede usar. Por lo tanto, si se prenden 2 pavas eléctricas, se corta la luz. Bueno, hubo toda una movida, las que le contaba, saliendo a la calle, etcétera, y ahora apareció la empresa y parece que lo van a poner en condiciones. Docentes y alumnos de la Escuela Normal 7 van a realizar una movilización mañana a las 7:15 en la puerta de la escuela, Corrientes 4261. Bastantes noticias, ¿eh? Y de para todos los gustos. Sí, más malas que buenas, pero sí, bueno. Reclamos. Como diría mi abuela, es lo que hay. Lo bueno es la organización y la lucha. Así es. Escuchamos un tema musical. El primero de noviembre se cumplió un aniversario del nacimiento de Homero Manzi. Nació el primero de noviembre de 1907. Es autor de, por ejemplo, Sur, El Último Organito, Barrio de Tango, Che Bandoneón, y también de Malena, que es el tema que vamos a escuchar ahora en la voz de una excelente cantante, Lidia Borda, acompañada por el quinteto de Morgado. Pone su corazón ayuyo del suburbio, su voz perfuma, bandoneón. Tal vez allá en la infancia su voz de alondra tomó ese tono oscuro del callejón, o acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol. Malena canta el tango con voz de sombra. Malena tiene pena de bandoneón. Tu canción que yo. Tus ojos son oscuros apretados como el rencor, tus manos dos palomas que sienten frío, tus venas tienen sangre de bandoneón, tus tangos son criaturas abandonadas que cruzan por el barro del callejón cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas. Nico, una lluvia fuerte, intensa, y llegaron las inundaciones. Sí, temporal, récord. La semana pasada, calor intenso y llegaron los cortes de luz. Uh-huh. Yo no niego la importancia de las precipitaciones, que la tienen. Sí. Pero, Nico, siempre es igual, porque estas precipitaciones importantes se han dado en otros momentos. Uh-huh. Y la experiencia no sirvió de nada. O, lo que es peor, no se le dio pelota. Entonces ahora te dan un colchón, te exceptúan del pago de algún impuesto, te dan un préstamo o algún dinero que no reintegrás, como va a ser, parece Massa, y chau, hasta la próxima inundación. 5.200 evacuados, 2 muertos. Las zonas más afectadas, Matanza, Pilar, Tigre y Luján, con corte de luz, suspensión de clases. Y yo creo que la cosa no es tan complicada. Ayer escuchaba al meteorólogo, este chico que está en TN... Sí. Que, pero digamos, no era hablando, explicando el tema del curso de agua, y que es elemental. Es lo que decía, que el agua busca su cauce. Si el cauce está trazado, por ejemplo, con canales, entonces escurre por allí. Si no, el agua escurre por donde puede. Y eso, mira, lo vemos en algo tan simple como armar una carpita en un camping. Si vos haces las canaletas adecuadamente alrededor de la carpita, el agua va a venir, se va a desplazar por los costados y vos no tenés problema. Si vos no haces nada, el agua va a pasar por abajo de la carpa. Y después la dirigencia política tirándose palos, porque Scioli acusó a Massa de hacer política contra el dolor de la gente. Y Scioli despertó también una polémica en torno a los barrios cerrados y sus consecuencias, porque recordemos que la zona de Pilar, Tigre, en los últimos años se llenó de barrios privados. Eso es cierto. Y eso podría afectar, ¿no?, al curso normal del agua. Es una parte del problema, digamos, eso hace a la planificación urbana, que no existe en el conurbano, uh-huh. No existió nunca, uh-huh. y a humedales que se tapan, también a canales clandestinos, dueños de campos hacen, que derivan, por ejemplo, en el río Luján. Pero yo digo, canales clandestinos, ¿qué es, un tubito de goma que nadie ve? No. Claro. Saben que ese canal está ahí y que lo hizo fulanito de tal, pero la cosa sigue, no hay problema. Es la desidia estatal, no importa el gobierno que es de turno, sino que esto viene de año tras año. El de la cuestión cultural argentina, de lo atamos con alambre, y de la falta de planificación total, después el muerto se lo atribuye al otro, ¿no?, al anterior o al que viene. Así es. Mirá, te cuento, yo veía en un canal de cable, estaba el responsable de uno de los responsables del Consejo Profesional de Ingeniería Civil. Uh-huh. Y contó que el Consejo organizó una maestría en planificación urbana y envió 40 invitaciones con aviso de retorno a intendencias del conurbano. El aviso de retorno para quedarse tranquilos que habían llegado, y en cierto modo para obligarlos a contestar, que dice que en la mayoría de los casos contestaron. Ahora, ¿sabés cuántos profesionales están cursando esa maestría? 9. De los 9, 5 pertenecen a algún organismo del conurbano. Claro, lo que él dice es que, un poco a lo que ibas vos también, es que todos estos planes de urbanización, como los planes hidráulicos, son planes a largo plazo. Claro. Planes que exceden un periodo, un mandato de un intendente, de un gobernante. Entonces, viste, no les reditúa nada, ¿entendés? Porque que el mérito se lo lleve otro. No, no, entonces ellos van a lo inmediato. Por ejemplo, dieron el ejemplo de Holanda, que en el año 1953 tuvo una impresionante crecida del Mar del Norte. Entonces implementaron un plan. Dice, contaba que el plan era una simple hoja A4, con 5 líneas donde indicaban las obras a concretar, y 25 columnas que correspondían a los 25 años de duración del plan. Bueno, el plan fue ejecutado en tiempo y forma. Agreguemos que los últimos 15 años fue dirigido por un profesional argentino y ya no tienen más inundaciones. Y un ejemplo lo tenemos acá en nuestro barrio La Boca. Este era un clásico, un barrio de inundaciones. De hecho, las casas, vos vas por las veredas y tienen escalones. Uh-huh. A eso se deben esos escalones, porque era un clásico que se inundaba. Uh-huh. Hasta que se hicieron las obras que se tenían que hacer y La Boca no se inunda más. Entonces, quiere decir que hay solución. Sí, y es lamentable el político para la foto, ¿no? El político... Massa vestido de amarillo con el mate en la mano y besando a los chicos. Realmente, es patético. Y también fue patético en el programa de Gustavo Silvestre, lo vi a 3 intendentes, San Fernando, Almirante Brown y Quilmes, y el ministro de Hidráulica de la provincia de Buenos Aires. Y es un tomá la voz, dámela a mí. Uh-huh. Parecían chicos discutiendo, viste, que uno hizo el canal y le echó el agua al otro, que el otro no haga la compuerta. Pero estamos hablando de una provincia. Y estaba el ministro. Y entonces el ministro le recriminaba al otro que había hecho obras sin consultarle a ellos. Bueno, una cosa. No, es patético. Otro interrogante que puede surgir y que lo podemos debatir en otro programa, si quieren, con los oyentes, es el tema de la hiperconcentración de la población en una zona núcleo del país, que es, digamos, la capital federal y el conurbano, claro. Primer, uh-huh. Segundo cordón, bueno, y alrededores. Quizás en un futuro, con buena planificación, claro, alguien se anime a hacer más federal el país y poblarlo de otra manera. Lo que pasa es que no es fácil, porque como charlamos fuera de micrófono con Gaby, yo recuerdo cuando estudiaba un profe que era de administración financiera, nada tenía que ver con esto, pero no sé, nos comentó si me quedó,

Desde el sur del sur en el aire, tengo una idea. Hola, estamos en comunicación directa con María del Carmen Verdú, abogada, integrante de la Coordinadora contra la Represión Policial Institucional, la CORREPI. Hola, María del Carmen Verdú, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Esperemos que no se corte la comunicación con el celular. A ver, sobre la reforma... No te preocupes que dicen que en estos días van a privatizar Entel y los teléfonos van a andar joya. Ah, entonces, bueno, justamente estábamos hablando de estos temas, privatizaciones, capitales y reordenamiento. E inundaciones y con una situación, les cuento, primicia absoluta. En este momento están nuestros compañeros de la zona de Moreno, en la comisaría de Catonas, donde a partir de la represión que vienen sufriendo los vecinos, que han sido completamente desposeídos de sus pocos bienes con las lluvias, con las calles, como ustedes saben, en esa zona convertidas literalmente en arroyos, y hay varios detenidos, entre ellos un docente de larga trayectoria en el movimiento antirrepresivo, y estamos tratando de movilizar justamente a través de los medios que esto se difunda y se sepa, para poder darle la visibilidad que merece. Perdón. La situación, sí. Sí, María Cami, ¿y por qué, cuál es el motivo de la detención que dan ellos? Que estaban manifestándose en la calle reclamando que se vaya a Gendarmería y que se haga presente el municipio para resolver la tremenda situación que están viviendo, con sus casas inundadas, con las calles absolutamente inaccesibles en algunos casos para poder siquiera acercarse a lo que eran sus hogares. Están poniendo en práctica la reforma del Código Penal y la conmoción social que están provocando, quizás, ¿será eso? Mira, en realidad nosotros decimos siempre, no hace falta que reformen ninguna ley porque con las que tienen les alcanza y les sobra. En realidad, vamos a hablar del proyecto de reforma del Código Procesal, allí se utiliza esta expresión tan desgraciada de conmoción social como uno de los criterios a tener en cuenta para negar la excarcelación de una persona. El problema es que conmoción social para los jueces nunca va a ser que un policía le meta un tiro a un pibito en la nuca, o que torturen hasta la muerte a un preso en una comisaría, o que detengan, como en este caso, a un maestro por estar auxiliando a las familias de sus alumnos en medio de una catástrofe como han sido estas inundaciones. Conmoción social es, por el contrario, lo que está haciendo el docente para ser detenido. Conmoción social es el trabajador reclamando en la Panamericana porque no le pagan el sueldo. Conmoción social es cualquier instancia en la cual el sistema se vea atrapado entre sus propias contradicciones y en la necesidad de reprimir a quienes no pueden dar otra respuesta, porque lo que está reclamando es precisar que los gobiernos hagan para garantizar los privilegios de sus mandantes. En este momento ahí la situación, ¿cómo es? ¿Están todos manifestando en las puertas de la comisaría? Estamos intentando que se junte más gente para acompañarnos en la comisaría. En este momento hay ya un grupo bastante nutrido de compañeros, de trabajadores, de vecinos del barrio, y bueno, están llegando todas las organizaciones antirrepresivas de la zona que estamos convocando. Bueno, volvemos a hacerte algunas preguntas sobre la reforma del Código Procesal. Si bien se está considerando modificaciones al artículo 35 y a esta definición de conmoción social, entre comillas, ¿esta reforma plantea más poder a la policía? Hola. Se cortó la comunicación. La perdimos. Con María del Carmen, bueno, queríamos hablar de la reforma del Código Procesal, la mano dura, la tolerancia cero, más poder para la policía, justamente lo de conmoción social, que queríamos hacerle una consulta, sí, también. Pero acá lo explicó, me parece muy claro, María del Carmen, ¿no? O sea, que qué es conmoción, qué va a ser conmoción social para un juez. Conmoción social, de hecho, es este hombre que reclama, que es un reclamo absolutamente justo, porque lo que el tipo quiere es que vaya a la municipalidad a solucionar el problema. Es un poco lo que hablábamos en el bloque anterior. Exactamente. Hay que estar, ¿quién la va a determinar? Con el agua hasta la cintura en una casa. O bueno, con el caso de Luciano Arruga, que lleva 6 años reclamando, la familia, las organizaciones, todo lo que se ha construido con esta lucha y un camino de hormiga, como decía Vanessa Borieta, hace como 4 años. El caso de Luciano Arruga desapareció del destacamento, era un pibe del barrio de Lomas del Mirador. Si el que hubiera desaparecido hubiera sido un pibe de otro barrio, hubiera provocado conmoción social. Claro. Como el caso de Luciano Arruga no provocó conmoción social, entonces no fue... Hay un montón de vericuetos detrás de la justicia, hay mucho por avanzar en las denuncias que se han levantado en su momento. Ahora va a tener que investigarse funcionarios de la justicia, la Policía Federal, los que han torturado, golpeado por testigos a Luciano. O sea, el tema de conmoción social es un problema bastante delicado que se esté utilizando y que se haya... Ahora se dice que se va a modificar ese tema, pero se estableció de entrada. ¿Y quién se acuerda? Claro. ¿Quién se acuerda de Solano, el pibe de Chulechuel, que lo chupó la policía también? Sí. Ya hace no sé cuántos años, pero ya hace bastante. Nosotros lo hablamos, sí. Salió de un local bailable. Uh-huh. Lo sacaron los patobicas, que eran de la policía, que estaban haciendo un laburo extra ahí. Uh-huh. O sea, pero es clarísimo, este chico Solano se fue con los poli que hacían de patobicas y desapareció del mapa. Claramente la represión muchas veces es de clase, ¿no? Y seguramente. ¿Sí? Y bueno, fíjate, Luciano lo atropellaron ahí en la General Paz, como dijimos, ¿viste? Como era negro. Lo tuvieron 2 días, hicieron un hoyo y adentro, ¿viste? Claro. Como decía mi abuela, el muerto al hoyo y el vivo al bollo. Y se acabó el asunto. ¿Cómo operan los medios masivos? ¿Cómo operan haciendo esta construcción de sentido alrededor de estereotipos, estigmas? Que también tiene que ver con el artículo 35 de la misma reforma con los con los inmigrantes y fíjate, los extranjeros. Fíjate lo que pasó con Bloomberg, con el hijo de Bloomberg, que ojo, pobre pibe, yo no claro, toda muerte es lamentable, pero como era hijo del ingeniero que después no resultó ser tal, pero ¿cuántos salieron con las velas, hicieron manifestaciones? Era el hijo del ingeniero. Y sin embargo, ahora Luciano, discurso, ¿a quién le importó? No. Y hablando de los medios, lo que estás planteando, Gaby, el otro día enganché un programa en C5N y la verdad que bastante interesante la opinión de los periodistas que estaban tratando el tema sobre la desaparición de un empresario ya hace unos cuantos días, no recuerdo el apellido. Sí, Stefanini, creo. Sí, donde, digamos, el tratamiento mediático es una deuda o qué le pasó en su personalidad. Por otro lado, también hay una desaparición de un chico de clase media baja, más morocho, y el imaginario social que se activa en los medios de comunicación es y andaría en la falopa. Sí, o sí. sea, se naturaliza, que es así. Aparece el imaginario reproducido en los medios de comunicación y es según la clase social, qué sospechas tenemos alrededor del caso. Sí, no, el tema de los medios es nefasto y precisamente podemos estar en manos de ellos para el tema conmoción social, claro, que es lo que vos estás comentando. Así que es un tema para tomarlo con pinzas, lo mismo que lo que hablamos en el programa anterior de la deportación de extranjeros. Ojo con eso. Y eso también tiene cargado un imaginario social construido con esto, estas construcciones de discursos, estigmas, estereotipos. Otro punto que es el artículo 15 que sobre la reforma del Código Procesal, que este también les va a interesar, es el de los presos, porque dice, se prescribe que no se podrán alojar presos en lugares no habilitados o en sitios donde reúnan las mínimas condiciones de salubridad. O sea, hemos hablado del sistema carcelario aquí. ¿Y cómo son las comisarías, Gaby? ¿Qué va a pasar? Pero entonces, ¿qué va a pasar? Si la reforma establece eso, ¿qué va a pasar con las cárceles? Claro. Tiene que derribarlas a todas, porque ninguna cumple con las condiciones de salubridad. Las comisarías ni hablar. Las comisarías ni hablar. Porque primero recordemos que pasa por la comisaría, luego a la cárcel. Sí, están hacinados en todos lados. Es un tema que lo tenemos que tratar con más profundidad, el tema del sistema carcelario. Tenemos algo ahí en carpeta que lo podemos preparar para un próximo programa y lo que implica esta reforma, ¿no? Sí, y también, Nico, el tema de los extranjeros, que no es una proporción tan grande de la población carcelaria. Sí, sí, ya estuvimos ahí averiguando un poquito, googleando, sí, y apareció un dato de una fuente confiable, es un estudio, digamos, de una institución estatal sobre el sistema carcelario, y hace dos años, en 2012, y arroja que los presos extranjeros representan un 6% de la población carcelaria. Ah. O sea que es bastante bajo, ¿no? Sí, sí. Y es un dato fundamental para desarmar el discurso de los extranjeros. Lo que pasa es que sientan igual. Lamentablemente, el problema de esta construcción de discurso, sientan igual las bases para construir al enemigo interno. Sí, sí. Y queda el estigma, el estereotipo, lo más difícil de desarmar. Uh-huh. Y prende. Quería agregar el otro dato que leí en la página de la Correpi sobre los inmigrantes, que además hay una choca con la ley de migraciones. La ley de migraciones protege al extranjero y hay una sobre todo en lo que tiene que ver con prisión preventiva o la posibilidad de expulsión ya está legislada, pero solo para delitos graves y con una condena en firme. Ahora, con esta reforma, no solo choca con esta ley de migración que protege esta condición, sino que queda en estos grises en donde, en qué momento se va a expulsar, quién lo va a determinar, la justicia, migraciones o la policía. Entonces, en definitiva, los derechos se van vulnerando. Aunque la reforma del código sí es necesaria. No, es necesaria. Porque el tema con son condicionamientos desde Videla. Estos puntos en particular donde, como comentamos, ni siquiera en el kirchnerismo hay un acuerdo. Porque el tema, te digo, de los extranjeros es muy delicado. Uh-huh. Porque yo también puedo decir que un boliviano que está en la obstruyendo territorio federal en la Panamericana, la gente de LEAR, por ejemplo, y bueno, lo claro, pesqué en un delito infragante y le pongo una estampilla y lo mando a Bolivia. Claro. Y bueno, está bien. No, dicen que no es la intención, pero después el tema es quién lo aplica. ¿Quién lo aplica? Y ahí están los grises. Ahí está. Y la policía aparte tiene más poder, porque tiene más autonomía con este tipo de reformas, se les da. ¿Y qué pasó? ¿Qué está pasando ahora cuando llamamos a María del Carmen Verdú? Mirá, están vos, haciendo un reclamo y una demanda mirá si encima el docente era extranjero. Y terminemos el bloque recordando eso, que han reprimido en el partido de Moreno, y están ahí en la comisaría manifestando porque han detenido a gente que protestaba porque quería la presencia de la municipalidad. En la inundación. Con el agua. Hasta las rodillas. Hasta las rodillas en sus casas. Y escuchamos otro tema musical, y el 3 de noviembre fue el aniversario de la muerte de Armando Tejada Gómez, compositor, entre otras canciones, de Canción de las Simples Cosas, Canción con Todos, Fuego en Animaná, y vamos a escuchar Triunfo Agrario en la voz de Rally Barrio Nuevo. Este es un triunfo, madre, pero sin triunfo nos duele hasta los huesos el latifundio. Esta es la tierra, padre, que vos pisabas. Todavía mi canto no la rescata. ¿Y cuándo será el día? Pregunto cuándo. Que por la tierra estéril vengan sembrando todos los campesinos desalojados. Hay que dar vuelta el tiempo como la taba. El que no cambia todo, no cambia nada. Este es un triunfo, madre, del nuevo tiempo. de estar bajo la tierra rompió el silencio. Este es un triunfo, padre, de la alegría. De tu sueño en semillas sube la vida arriba hasta la espiga, que si la tierra es hembra, la tierra es mía. A donde nace el alba, yo siembro el día. Hay que dar vuelta el tiempo como la taba. El que no cambia todo, no cambia nada. Cuando uno no vive como piensa, termina pensando como vive. Pensando como vive. Gabriel Marcel. ¿Estás escuchando? Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. La música indica nuestro último bloquecito, donde hablaremos de algunas noticias breves y también queremos leer un mensaje que nos ha llegado a nuestro casilla de mail. ¿Sí, Carlos? Te comento que esta cortina fue a sugerencia de nuestro compañero Lucas Molinari, que sí, hasta hace un ratito estaba acá, un compañero histórico. Estuvimos tomando unos mates ahí de la radio. Con Lucas le mandamos un abrazo. Dice el mensaje: hola, soy Carola, oyente de Parque Chacabuco. Muy bueno el programa, me encanta cuando debaten entre ustedes, por ejemplo el caso de Luciano Arruga. Coincido con ustedes en que se le dio muy poca trascendencia, quizás por ser de clase baja. En cambio, a otros casos de clase alta les dan prensa, como además de los que nombraron como Bloomberg, al caso Ángeles también. La pregunta es: ¿qué causa conmoción social? ¿Es la sociedad o son los medios los que dan la prensa? Un gran saludo. Interesante. Deja el mensaje. Una pregunta abierta muy interesante, Carola. Gracias por el llamado. Gaby, ¿qué información tenés? Hoy fue una jornada histórica para la lucha por la despenalización y legalización del aborto, ya que ingresó al Congreso Nacional el proyecto de ley por interrupción voluntaria del embarazo, que protege los derechos de las mujeres y la libre decisión de reproducción y la libre decisión sobre los cuerpos, sobre nuestros cuerpos. Sobre datos estadísticos de la OMS, que el 13% de muertes maternas, el 13% ocurren por muertes maternas, y sobre un total de aproximadamente 350.000 y 500.000 abortos clandestinos que realizamos las mujeres anualmente. Este proyecto ingresó a, necesitaba tomar dictamen en comisión con una cierta cantidad de personas, bueno, de 32 legisladores, que de 31 diputados que integran la Comisión de Legislación Penal, es donde el primer paso para debatir el proyecto y que entre en su totalidad al Congreso Nacional. De estos 31 fueron 12. Se apeló al artículo 102 para que se sesionara con minoría y ingresó en el Congreso. Esto lleva su historia, ya que es la quinta vez que se intenta introducir al proyecto para ser debatido. ¿Cómo la ves esta vez, Gaby? Mira, es duro porque incluso hay trabas, hay barreras, hay varias barreras, como la de la presidenta de la una de las barreras era la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Patricia Bullrich, y el Frente Renovador, que hacen oposición. El tema es duro, pero finalmente, ante la lucha constante y organización y reclamo y poner en debate el problema, en un debate de una mesa pública, Hay muchas campañas para visualizar el tema, se habla, se discute, la cuestión se sienta sobre el problema como salud pública por las muertes ocurridas por abortos clandestinos. Recordemos que las mujeres andan con un pañuelo verde, ¿verdad? El pañuelo verde es característico de la campaña. Es la campaña, sí, es la campaña nacional, se llama Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Libre y Gratuito. Faltan la discusión que tome dictamen en comisión en la de Acción Social y Salud Pública y en la de Familia. Luego de esto se cuenta con el aval de estas comisiones para que ingrese al Congreso Nacional. Falta, es un camino duro porque hay mucha oposición. Pero, y entra la iglesia, las por lo menos morales. Esta vez se va a, y alguna vez tenía que darse. Uses un escaloncito menos. Sí. ¿Entra una noticia más, Carlos, o vamos al audio? Vamos a comentar rápidamente que sí. Fueron absueltos los acusados en el, sí, del Indo en el caso de la ocupación del Indo Americano que nosotros le hemos comentado. Sí, fueron aquí absueltos Diosnel Pérez y el Tano Narduli en la toma del Parque Tío Americano que ocurrió en 2010. Faltaría ver ahora qué va a pasar con con otros, con por ejemplo los que provocaron esto, dejó como saldo la muerte de 3 personas por disparos de bala de goma. O sea, habría que ver ahora cómo sigue cómo sigue este tema. Sí. Y un poco de humor, chicos, ¿qué les parece? Sí, me parece bien. Hugo Varela y Cuando Quise Pintar. Cuando quise pintar con un pincel toda tu hermosura, se salieron los pelos del pincel, se secó la pintura. Cuando estaba escribiendo para ti una prosa distinta, solo 4 palabras escribí y se acabó la tinta, la tinta. Cuando fuimos juntos a bailar un bolero sencillo, por motivos que aún no puedo explicar, me disloqué un tobillo. Cuando quise besarte estornudé, por prenderte un cigarrillo me incendié y me entraron basuritas en los ojos cuando te miré. Por eso es que tú eres Jetta, definitivamente eres Jetta. Será mejor si te pierdo, si te he visto no me acuerdo. Eres Jetta, definitivamente eres Jetta. Y ya no me causa gracia que cuando digo tu nombre siempre tengo una desgracia. María Ignacia. Uy, lo dije. El humor de Varela, como siempre, muy ingenioso. Y no nos queremos despedir sin antes saludar a una oyente emblemática, a la Beba Fernández, que nos dejó un mensajito en el Facebook. Dice: muchas gracias por sus ideas que informan con respeto y sobre todo con la verdad. Los abrazo fuerte, Beba. Así que bueno, un abrazo para ella también. Muchas gracias, Beba. Y yo quiero pasar brevemente un parroquial, y es la Milonga de Artigas, en el CFP 24. Artigas 690, Artigas y Morón, ahí tango toda la noche el próximo sábado, con comida a precios populares. Y un saludito a los compañeros del CFP 24. Y ya nos vamos, Nico. Sí, nos tenemos que ir. Bueno, gracias Nico, gracias Gaby, gracias saludos. Manuel Rivas en la operación técnica y puesta en el aire. En una semanita nos encontramos. Chau, un abrazo para todos. ¿Nos volvemos a encontrar en 7 días? Nosotros estaremos aquí. Transmitiendo desde Radio Gráfica, Buenos Aires, Argentina. En la Cooperativa Gráfica Patricios, una empresa recuperada por sus trabajadores. Los esperamos. Feliz que vuelva otra vez donde